Las mañanas en el Eje Cafetero son con Veracruz Estéreo. Noticias, amigos. El Morning Show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. Muy bien, aquí estamos a esta hora de la mañana acompañando a nuestros oyentes a través de 91.1 FM, www.veracruzestereo.com. Esto es Despiértese con Veracruz, 8:10 minutos. John Jairo Muñoz con noticas de qué pasó o qué ocurrió un día como hoy en el mundo de la música. Chepita y Tavo, yo les hago una pregunta. ¿A ustedes en su vida en algún momento le sucedió que tenían su pareja y que de pronto un amigo se enamoró de ella, por ejemplo, o que le gustaba mucho y eso ocasionaba, pues imagínense, un conflicto entre amigos que de pronto tenían una disputa por una, la pareja del otro? Chepa, ¿usted qué me dice? Ay, eso es muy bravo. Yo tenía dos hombres enamorados de mí. Exacto. Sí, y por ejemplo, una amiga mía, un amigo mío, estaba enamorado de dos primas y las perdió. ¿Las perdió? La prima de junio y la prima de diciembre. Se le perdieron. Bueno, yo me refiero a esa otra situación. Por ejemplo, necesitas que te busque algo para ponerte por aquí de fondo, que vi que te acercaste a decirme algo, pero como íbamos al aire. Tendremos ahí una canción que se llama Laila. Bueno. Qué pena, en mi inglés santuariano nuevamente. L-A. Sí. Y. Sí. L-A. L-A. ¿Sí, sí la tenemos? Leila. Eso. Eric Clapton. Sí, es, sí. Exacto. Bueno, mejor dicho, no hagamos más, digamos, preguntas, sino que les cuento que en el año 1966, el 21 de enero del año 1966, el señor George Harrison, uno de los integrantes de la agrupación The Beatles, se casa con Patti Boyd en Leatherhead Register Office en Surrey, Inglaterra, con Paul McCartney como el padrino de él. El señor George Harrison se conoció con Patti Boyd en el set de la película A Hard Day's Night de los Beatles. Oiga, ¿cómo suena eso? Muy hermoso. Muy fino, muy fino. Pues resulta que Patti Boyd dejó a George Harrison a mediados de los años 70. Se casaron en el 66 y en la siguiente década lo abandonó por tener un affair, una aventura con Eric Clapton, su amigo. El amigo, uno de los mejores amigos de George Harrison era Eric Clapton. Pues Patti Boyd dejó a George Harrison y se fue con Eric Clapton. No jodas. Con quien se casó posteriormente. Se casaron. Se casaron en 1979 y Eric Clapton escribió esta canción para dedicársela a Patti Boyd. Esta canción, Leila, realmente es una dedicación a Patti Boyd, su ex esposa, porque también se separaron por allá en el año 1988, y también es ex esposa de George Harrison. Eso sucedió. Esa canción la conocen en Inglaterra como Cookie for Two, Coca para dos. Cookie for Two. No, chepa. Ah, llama Cookie for Two. Cookie for Two. Dos grandes amigos que estuvieron casados con la misma mujer. Buena por esa nota para el viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Y bueno, y a propósito, quiero contarle a nuestros oyentes Cookie for Two. Algo más para adicionar, Johncito, o ya puedo continuar. Ya. Muy bien, muchísimas gracias por esa buena nota. Y quiero contarle a los oyentes que este fin de semana comienza nuestra programación habitual de los fines de semana. Hoy viernes, después de las 6 de la tarde, vamos a tener toda la programación del fin de semana. A las 8 de la noche tendrá Jimmy Patiño Let's Dance. A las 10 de la noche tendremos Retro Mix. Mañana sábado vamos a tener a partir de las 8 de la mañana nuestro nuevo integrante, Juan Diego Latorre, que va a estar. Chepa, ¿quieres saber cómo se llama el programa de Juan Diego Latorre los fines de semana? Va a ser los sábados de 8 a 10. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar Levántese con la Torre Parada. Ay, qué bonito. Sí, Levántese con... Se llamaba Dándonos en la Torre. Sí. Levántese con la Torre. Levántese con la Torre Parada, 8 a 10 de la mañana. ¿En serio, mañana? Sí, todos los sábados. Ah, se va a llamar es Levántese con la Torre. Ah, Levántese con la Torre. Sí, Levántese con la Torre. Y a partir de las 10 de la mañana, mañana estará el señor Felipe Arias presentando Grandes de Fin de Siglo. Mañana tendrá un invitado, mañana será invitado el gobernador de Caldas. Va a estar mañana en Grandes de Fin de Siglo. A las 12 del mediodía se estrena el programa de década de los 80 con el señor John W. Gómez. A las 2 de la tarde estará el señor John Jairo Muñoz presentándoles maratones de música. Ah, sí, señor. A las 4 de la tarde tendremos Millennium, un espacio nuevo con la música del siglo XXI. De 4 a 5 de la tarde con Carlos Serna. Y a las 5 de la tarde tendremos otro nuevo espacio que se va a llamar Rock en tu idioma, lo mejor del rock en español, de 5 a 6 de la tarde. Está chévere la programación de a las mañana. A las 6 de la tarde tendremos High Energy y a las 8 de la noche estará nuestro compañero desde Miami, Hernán Acevedo, Hernán Mix, para presentarles Flashback. Y a las 10 tendremos la edición original de Retro Mix con John W. Gómez. Y ahorita les digo qué tendremos el domingo. ¿Les parece? Perfecto, la programación está muy buena este fin de semana en Veracruz. Muy buena la programación para el fin de semana y por supuesto, pues para que no se desconecten nuestros oyentes. Chepa Arrechosky Papasoski llega con su sección donde hoy vamos a traducir una canción. ¿Cómo es el rollo? Chepita, me cuenta por favor si es tan amable. Vamos a traducir una canción porque la gente que vive en Australia, colombianos, me dice que les traduzca una canción que se llama Madre Solo Hay Una, o sea, de los relicarios. De los relicarios. Una canción muy bonita y les queremos colaborar. Oiga, escuchen. En inglés. Traducida. ¿Qué es eso? Es traducida, no, es traducida. Es una, así. Es una traducción, John Jairo Muñoz. Escuche esta vaina. No puede ser. Escuche esta. Relicarios, de Camandulers Man. No. Madre solo hay una, Mother's Only You. Oiga, dice así. Las traducciones de Chepa en Veracruz Estéreo a esta hora de la mañana. Para. Qué belleza. Madre, son cinco letras nada más, pero que me estremezco al pronunciar. Pare. Pare. Mother, are five letters no more. I don't want electrification to tell my sorry. Madre, son cinco letras nada más, pero me estremezco al pronunciar. Dale. Sí. Madre, son cinco letras que se escriben con dulzura. Madre es una mujer hermosa como ninguna. Se escribe. Alto. Mother are five letters are diabetics. Madre son cinco letras que se escriben con dulzura. Mother is a beautiful mother. We are your mamita. Madre es una mujer hermosa como ninguna. Qué vergüenza. Qué vergüenza con la gente de los Estados Unidos. Con cinco letras, pero madre solo hay una. Alto. Se escribe con cinco letras, pero madre solo hay una. You're white and five letters, but one only mother. Ese inglés está. You're white and five letters, but only mother. Ese inglés tuyo es británico, ¿no? Británico total. Y sígala. La que me vio nacer y la que arrulló mi cuna. Alto. To see me. To see me beer, hammy beer day. And cargandini the baby. Que es la que me vio nacer. To see me. Happy birthday. Y la que me arrulló en mi cuna. And cargandini the baby. Y la última estrofa. Se escribe con cinco letras. Pero madre solo hay una. Madre solo hay una. Eso allá, se acabó. Eso. Y al final. White and white five letters, but lonely mother. Mother, wa mamacita. Ahí está. Se escribe con cinco letras, white and white five letters. Pero madre solo hay una madre, pa' lonely mother. Madre solo hay una, mother, one mamacita. Muy bien, ahí están las traducciones de Chepa en el inglés británico que ella siempre maneja. Sí, estudiaste en el Colombo, ¿no? Sí, estoy muy triste porque se murió Midlof y también me acaban de decir otra noticia. ¿Qué pasó? Se murió otro amigo. ¿Y quién se le murió, Julio? Julio. Sí. Julio. Se cayó. ¿Julio? A un estanque con 4,000 litros de cerveza. Usted era, qué muerte más horrible. Y eso que salió 3 veces para ir a orinar. Para ir a orinar. Despiértese con Veracruz 820. Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Y esta canción hace parte del álbum Urban Hymns. Es la agrupación de The Verve, Bittersweet Symphony. Es Veracruz, despiértese con Veracruz. We'll be right back. rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Muy bien, ya tenemos las 8 de la mañana, 26 minutos. Estamos presentando Despiértese con Veracruz. Gracias a todos nuestros oyentes que están reportando la sintonía a esta hora de la mañana. Aquí está Andrés Calamaro, la canción se llama Flaca. Ya vengo a saludar a los oyentes. Abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad. No te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Que casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. Canción de Andrés Calamaro, Flaca, en Despiértese con Veracruz, 8 de la mañana y 30 minutos. Este es el consultorio sentimental de Chepa. Chepa, te llegó carta. En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta la carta. Shh. Chepa. Hola, Chepa. ¿Y entonces? ¿Qué más? Me llegó carta. Sí. ¿Y qué dice la carta? Remite Evaristo Mando del Río. Evaristo Mando del Río. Evaristo Mando del Río. Eso. Sí, ¿qué dice Evaristo Mando del Río? Evaristo, no, Evaristo Mando del Río. Evaristo Mando del Río. Tomando. Evaristo Mando del Río. ¿De los ríos de dónde? ¿De dónde de los ríos? Del río Cauca. Ah, del Cauca. De los ríos del Cauca. Ya. Mi esposa me dijo que si me ganaba el baloto, yo la dejaba de querer. Yo le dije que no, pero que le iba a extrañar mucho. Ya. Ayer, mi hija, la sindicalista, se puso a hablar con el novio y le dieron las 12 de la noche y eran... Huelga vos. No, huelga tú. No, huelga vos. Huelga vos. No, huelga vos primero. No, huelga tú. Mi hijo me preguntó que cuando se independizó la India. La India. Le dije que cuando el indio le pidió el divorcio. Mi jefe me dijo que llegar tarde al trabajo, pero no me dijo si tamal de res, de pollo o de cerdo. Mi esposa me dijo, amor, te compré esa botella verde que te encanta. Y yo le dije, ay amor, Buchanan's. Y me dijo, no, Cresopinol, a trapear. A trapear. Estoy feliz, viviendo descargas gratis cada vez que meto los dedos en el toma corriente. Descargas gratis, ¿no? Sí, cada vez que meto los dedos en este toma corriente, me llega una descarga gratis. Hace 6 meses vivo del aire. Estoy vendiendo ventiladores. Nah. Cineita me dice. Tengo chiste. Necesito uno. Estaban dos celulares hablando. Dos celulares, sí. ¿Qué pasó? Sí, y llegó otro y le dijeron, estoy hablando con Claro, Movistar, y no contigo. Los quiero mucho y no me pierdo su programa. Evaristo Mando del Río. Ah, tan bello. Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Ocho de la mañana, 33 minutos. Esto es Despiértese con Veracruz. Let's get busy. Aquí está Clubland. Smack your back and forth with no remorse. You want to know the source, the why, the what, the where, the when, the whom, the how. Well, let me show you now. Prime the preachers back out to feature. Snap a taxes track as a teacher. The lyrical art of the miracle mentor, the one they sent for. I'm making you want more facts from a totally different angle, and don't think you're able to handle or dismantle this rhyming device I'm booming. So you better think twice, verify with a metaphor master, blasting everlasting with the best of snap a rapping house, and I'ma say it loud, I'm gonna pump the crowd. Back in time to treat you to another rhyme. It's the future prime and I'm climbing up the ladder of lyrical fitness. As I do this, come and get this. Take part in a lyrical venture. Snap with the prime in the center. Let me enter your soul, overtake your brain, make you go insane. Once again, no time to pursue this. Scram if you don't wanna do this. If you want it done, then you let me know. Then again, if you don't, just blow. Let it go, come back if you're ready. If you're ready now, hold it steady. Make up your mind, otherwise get out, 'cause I want to pump the crowd. Everybody say, oh, oh, oh. Everybody say, oh, oh, oh. Everybody say,

Wake Up, la canción es de Stop. Chepa, ¿andas por ahí? Bueno, iba a ir un momentico. ¿Qué más, cariño? Contame. ¿Dónde estabas? Pero te demoraste mucho en el baño, ¿ah? Dándome una tostada. Tostada. Chepa. Ay, qué más, amor. ¿Qué nos vas a presentar enseguida? Te tengo una sección, pero ¿qué nos vas a contar? Si Colón fuera casado. Si Colón fuera casado. Sí. Pero entonces, ¿te parece si...? ¿Sabes por qué? Sí. ¿Sabes por qué Colón descubrió América, mi amor? ¿Por qué descubrió Colón América? Porque era soltero. Pues sí, ¿no? Que si hubiera estado casado, no hubiera descubierto América. Ah, entonces la razón nos la vas a contar enseguida, ¿cierto? Claro, ya le voy a decir por qué. Porque Colón pudo descubrir América porque era soltero. Ah, bueno, perfecto. Casado, no hubiera podido. Bueno, y enseguida nos da las razones, pues, porque a esta hora, 8:43 minutos. ¿Ah? Ay, qué rico. El Top 5. El Top 5. ¿Te gusta el Top 5? Ay, no. Me encanta. Bueno, Chepa, hemos seleccionado el día 21 de enero del año 1984. ¿Dónde estabas el día 21 de enero del 84? ¿Te acuerdas? A las 8:44. Sí, a las 8:44 y 10 segundos. Parando un huevo frito con cebolla y tomate. Ah, bueno, listo. Aquí va entonces. Se me perdió la presentación, pero aquí están las cinco canciones más importantes en Billboard. 21 de enero, año 1984, del 5 al 1. Subía dos lugares, Break My Stride, Matthew Wilder, era la canción número 5. También ascendía la agrupación de Romantics, puesto número 4, Talking in Your Sleep. Subía dos posiciones. El puesto número 3 era el ascenso de más posiciones en este top 5. 6 lugares subía Karma Chameleon, canción de Culture Club. Número 3. La canción número 2 era el anterior número 1. Canción de Paul McCartney y Michael Jackson. 666. Y ascendiendo una posición, el nuevo número 1 permanecería allí 2 semanas a partir del 21 de enero de 1984. Canción de Yes, Owner of a Lonely Heart. En Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Bueno, Chepita, entonces, si Colón estuviera casado, no habría podido descubrir a América. ¿Es así? Chepita. Aló, ¿dónde estabas? Es que me había desconectado esto y sabes que buscando y es que bregándome a conectar, imagínate. No, pero yo soy una técnica y casi que no la conozco, ya la conecté. Ya estaba aprendiendo, ¿no? Ay, a ver si se le quitó un pítico que tenía, que tenía un pítico que decía que pi. Sí, se le quitó. Estaba allá haciendo tus... Haciéndole maromas aquí a esto. Bueno. ¿Te gustó el top 5 o no lo pudiste escuchar? Me pareció muy bueno. Se me cortó por allá cuando estaba en el cuarto. En el cuarto. Tercero, pero bueno. Bueno, pues está bien. Bueno, Si Colón fuera casado, no había podido descubrir América. ¿Por qué? Pues porque es soltero, porque vino soltero. ¿Se imagina usted Colón casado? ¿Ah? Le hubiera dicho a la señora, América. ¿Y por qué tiene que ir usted a Cristóbal? No había otro bobo que lo mandaran, sino que tenía que ir usted. ¿Ah? ¿Cómo que América? ¿Cuál América? ¿En la ciudad aquí en la casa? Eso no existe. La señora bien brava, es que Cristóbal, usted borracho todo lo ve redondo. Es que la señora bien brava con Cristóbal Colón. Hombre, no conoce a mis papás y ahora le dices que por conocer nuevas tierras, ¿usted es pendejo o qué? Quédeme aquí. Ya. Era brava, es que, no me salga con el cuento, pues, de que en el barco no pueden ir mujeres. ¿Y por qué no puedo ir yo? A ver, ¿por qué no? La señora bien brava. Usted no sabe qué inventarse para no ir a la casa, Cristóbal. Ay, María, ahí se inventó otra nueva. Que la tierra es redonda y que tiene que ir a descubrir América. No se la cree nadie, ¿no? La señora bien brava. Es que si cruza esa puerta, Cristóbal, me voy para donde mi mamá. Es que la reina va a vender las joyas para que viajes vos. Esa es una moza tuya, Cristóbal. No me vengas con pendejadas. No se la cree nadie, ¿no? No se la cree nadie. Ni se vista. Usted no va y listo. Ahí lo tendrían encerrado. No hubiéramos descubierto nada. La ventaja de ser soltero, John Jairo. La ventaja de ser soltero. Ahora que usted está solo, ¿quién sabe qué mundos nuevos puede descubrir usted? No le digo. Aproveche. Chepita, tenemos oyentes que nos escriben. Buenos días, soy Yul Pérez, reportando sintonía desde Neiva, Huila. Pegado siempre a Veracruz, que nunca muera la buena radio. Dice Yul Pérez. Tenemos a Javier Quintero, que nos dice, hola amigos de Veracruz, soy Javier, saludos a los oyentes que sintonizan la 91.1. Me dirijo hacia el centro de Manizales, contando con buen clima y movilidad fluida. Quisiera escuchar con una pequeña ayuda de mis amigos. Saludo para Sebastián y Santiago. Muchas gracias. Una pequeña ayuda de mis amigos. Esta es la canción de Joe Cocker, ¿no? Sí, sí. Pongámosla, ¿o qué? Buen tema. Sí, podría ser. Sí, la voy a buscar. Pongámosla. Ahora, David, ahora le va a preguntar. Usted es buen paisa, John Jairo. Listo, perfecto. Buenos días, despiértese con Veracruz. Ve, Chepa, te hacen competencia. Un chiste, tocan la puerta y abre un niño, le preguntan, ¿está su papá? El niño contesta, está en el cuarto con mi mamá, ¿y será que se demoran? El niño contesta, yo creo que sí, porque él me pidió que él le pasara vaselina y yo le pasé, fue... ¡Pega loca! ¿Cómo la viste? ¿Cómo la viste? Te van a demorar y mucho. Te van a demorar y mucho. Por aquí, saluden a Gustavo Tavo. Buen día, bendiciones para vos y todo el equipo del trabajo. Despiértese con Veracruz. Chepa, saludos. Sos Severa Parche. Me gustaría escuchar. Ay, tan bello. Are you ready? Tan ay, bello los oyentes, ¿cierto? Bueno. Chepa. Tan sí, bueno sí, los oyentes. Sí, cariño. Bueno, espérate un momento. Bueno. Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. 8 de la mañana, 51 minutos. Chepa, aquí está la canción entonces, la de... ¡Ay! Joe Cocker. La Joe Cocker. ¡Ay, qué rico! Hágale. ¿Cómo se llama? Con una pequeña ayuda de mis amigos. Eso, una little joke from my friends. ¡Qué inglés tan perfecto, tan británico, Chepa! From my friends. Eso, así es. La canción que solicitó nuestro oyente. Ya viene Chepa nuevamente. ¿Qué tenemos, Chepa, dentro de...? Vamos a ver si usted es buen paisa o bien colombiano. Bueno, dale colombiano. Pues. ¿Usted es un buen colombiano? Sí, claro que sí. Vamos a ver. Vamos a ver. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears then I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you all I need is my brother. I say I'm gonna get high. Tell you, don't it say it no more. Gonna get out of my friend. Yeah, yeah, yeah, I'm gonna try. Keep on getting out. Happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like man. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them too. Canción que solicitó el oyente, With a Little Help from My Friends, es Joe Cocker. Esta canción nació como, digamos, como una inspiración de el tema, una inspiración del tema original de The Beatles, de With a Little Help from My Friends. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, claro, claro. Bueno. De Joe Cocker. Ay, bueno. A ver, diga, usted es colombiano. Bien, yo colombiano, John Jairo. Yo me siento 100% colombiano, claro. Nací en Colombia. Bueno, si no tiene, dice, cuando haya le pago. Cuando haya le pago. No cometo ese error tan evidente. Ah, bueno, ¿ha tenido una muela coca? Hasta el momento, pues, he tenido suerte. Ay, usted nada de coca. Bueno. Cuando se come una mazorca, le deja la tusa al perro porque la acaba de reunir. A ver, ¿qué más? Tiene una chaqueta esa de cuerina. ¿Que no es de cuero? No la tengo. Que no es de cuero. Tiene un frasco de calcetón en el botiquín. No, entonces yo no soy buen colombiano, Chepa. A ver, no, ¿qué más? Con la misma máquina con la que lo motinan al perro, lo motinan a usted. la casa. Para empezar, que no tengo ni perro siquiera. Compra el six-pack de cerveza y el six-pack de leche. Dale, ¿qué más? Un buen colombiano, ¿no? Mariachi. ¿Cómo? Tiene un sombrero de mariachi. Sombrero de mariachi. Lo tuve. Eso sí lo tuve, sí. En una casa, sí. En una casa donde viví. Ahí es, ahí me lo dejaron los antiguos. Moradores. Ay, moradores. Tiene unas botas puntudas de cuero. No, no las tengo. ¿Usted sabía hacer jugo de mora? Jugo de mora, sí, lo sé hacer. ¿Se pilló desde el balcón con binoculares a una vecina bañándose? No. Cielo, es bueno. A ver, ¿ha montado en chiva para un pueblo? ¿Ha montado en chiva para un pueblo? No. Pero sí monté en chiva una vez en una rumba. Sí, ah, bueno. Tiene una prima que se llama Subernay o Dayanaris Utsuleimansa. No. ¿Tiene la libreta militar de esas amarillas? Yo creo que sí. Yo creo que por ahí la tengo. ¿Compra, ha tomado chontaduro o arrechito? No, y sabes que se ve mucho en Cali, pero no me gustó nunca el chontaduro. ¿Tiene una mochila precolombina? No. No. Tal vez la tuve en plataformas y suecos. Plataforma y suecos. Sí, plataforma sí lo utilicé. Sí, lo usé. Que sí. Ajá. Ay, María. Bueno, vamos con cuentos para niños. Vamos con cuentos para niños. Hágale, pues. Dedicado a los niños. Para niños. ¿Le va a poner la música o así? Así está bien, así, Chepa. Bueno. Dale. Había una vaca que se enamoró de un granjero, porque este la ordeñaba y le decía cosas bellas. Y la vaca soñaba con este granjero. Y cada vez que la ordeñaba, le daba leche. ¿Cada vez que la ordeñaba qué, Chepa? Le daba rica leche. Ay, qué belleza. ¿Ah? Qué rico. Dedicado para el doctor Sergio Montoya en Ciudad Bolívar. Pero un día, la vaca siguió al granjero. Sí. Y descubrió que le sacaba la leche